comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Seguimos aquí en La Molienda con Carolina Brook, ganadora del premio Eugenio Cambaceres que organizó la Biblioteca Nacional. Bueno, Carolina, ¿qué vas a leer? Bueno, voy a leer un fragmento de un cuento, de uno de los relatos del libro. El relato se llama Submarinos Amarillos. Ajá. Y bueno, voy a leer así en media res. Perfecto. La enfermera me dice que puedo volver a asomarme al balcón. Mamá va a venir en un rato, la están bañando. El único que quedó en el patio es el nuevo. Está tirado en una reposera al sol, como si estuviera de vacaciones. Es alto, morocho de piel y de pelo, aunque el color de pelo se le nota poco porque lo tiene cortado muy cortito. Usa los pantalones adentro de los borceguíes, que son como los de los buzos tácticos que vinieron a dar la charla a la escuela. Mira lo linda que se puso porque vino la hija de visita. Y además hoy tiene ganas de hablar. No me gusta que la enfermera la trate como una nena. Yo puedo tratarla como una bebé porque es mi mamá. Pero esta rulienta de guardapolvo no tiene por qué. La dejaron linda, es cierto. Tiene puesta la blusita blanca que le trajo la abuela y las pantuflas de corderito. No me pregunta, como siempre, si le traje cigarrillos. Cuando se va la enfermera, me mira fijo y me dice: quiero escaparme a Inglaterra. Le hago gestos para que se calle, como me hacían a mí cuando reconocí a algún amigo de papá en las fotos en blanco y negro que aparecían en la tele. Pasaban un dibujito de un hombre con sobre todo gris que escondía un arma en el bolsillo y se escapaba por las galerías del centro. Después venían las fotos tipo carnet y decían algo así como: si alguna vez se cruza con una de estas personas por la calle, llame a este teléfono. Yo le preguntaba a la abuela, pero este no era tal, este no era tal. La abuela me tapaba la boca y cerraba la persiana. Quiero vivir en Londres, en una habitación alquilada con baño afuera. Vos podés venir conmigo. Me da lástima pincharle el globo, pero tiene que callarse de una vez, por si hay micrófonos escondidos que nos escuchan. No sabe que papá archivó toda su colección de clásicos del Pingüinito y los discos de los Beatles. Para mí que cuando le conté lo de la guerra, había tomado tantas pastillas que no entendió nada. Debe pensar que los ingleses son todos hippies pacifistas como cuando ella vivía en Londres. Se acerca a la ventana y me señala de nuevo. Recién ahora me doy cuenta de que tiene el codo derecho siempre doblado, como si no pudiera mover el brazo. Y los dedos parecen exprimir una naranja imaginaria. Mamá baja la voz. El nuevo nos va a ayudar. Dice que hizo contactos con los ingleses allá en las islas. Pobre mamá, ¿qué va a tener contactos el nuevo? Si los tuviera no estaría acá encerrado. Ahora corre la reposera como buscando ponerla otra vez al sol. Mira para arriba y nos descubre. Saluda y después se acuesta de nuevo. Se acomoda el brazo que exprime naranjas imaginarias sobre la panza y cierra los ojos. ¿Me trajiste cigarrillos? Saco los Le Mans de la mochila. Están un poco arrugados. Recién ahora me doy cuenta. El paquete de Le Mans es celeste y blanco, como la bandera argentina. A mamá no le importa. Lo rompe, se mete uno en la boca, parece que lo quisiera masticar, y me pide fuego. Desde que está internada, me dejan llevar un encendedor, porque ella no puede tener esas cosas. Tienen miedo de que se lastime, como justo antes de que la metieran acá, que terminó en el hospital conectada con cables de colores a un televisor que solo transmitía una línea de montañitas que se movían para mostrar el ritmo del corazón. Esta ciudad es una porquería, está llena de árboles, dice, y me señala los limoneros raquíticos del patio. En Londres hay muchos menos, y además, como no hay plátanos, no tenemos peligro de morirnos en cualquier esquina. Lo único amarillo es el submarino. Sin dejar de chupar el cigarrillo, mamá sonríe. Me acuerdo de las canciones de los Beatles que me hacía escuchar desde chiquita. La del Submarino Amarillo fue la primera que aprendí a cantar. Estaba en ese disco con la tapa de todos colores. John, Paul, George y Ringo, parados arriba de una montaña, rodeados de un marinero, un bicho raro, un viejo, manos gigantes, plantas, frutas, y abajo el dibujito del Yellow Submarine, que no daba nada de miedo, parecía uno de los juguetes de Tomás. Como si me adivinara el pensamiento, mamá me canta un poquito al oído. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Algunas partes no sé lo que quieren decir. Aunque me mandaron a la cultural desde chiquita, no se me dan los idiomas. Pero sí sé qué quiere decir lo que pusieron en la tapa del disco, justo al lado del submarino. Nothing is real. cada vez que me pasa algo que no me gusta o veo algo que no me gusta en casa, en la escuela o en el parque que tengo que cruzar cuando me bajo del colectivo, me repito, nothing is real, nothing is real, nothing is real. No hay caso, aunque me lo quiero creer, no puedo. Es lo mismo que con lo de la señal de la cruz. Tiene razón Guillermina, es que yo no tengo fe. Un fragmento de Submarinos Amarillos. ¿Qué otro fragmento nos vas a leer, Carolina? Bueno, voy a leer un fragmento de otro relato. Una cosa que quería contar. Los cuentos están hacen como un recorrido un poco azaroso y arbitrario por la historia argentina. Uh-huh. Entonces, los cuentos transcurren en distintos momentos históricos y bueno, este transcurre en otro momento. El cuento se llama China. En la carta, papá me dijo que la mapucha era su regalo de bodas, que la había elegido él solo. La porcelana y el ajuar los tenía que tomar como regalo de mamá, porque ella había mirado el catálogo y mandado traer sin consultarle. Me aclaró que él había tenido que esperar hasta después de la luna de miel para despacharla, porque las indias ahora se consiguen bien al sur, mucho más lejos que Viedma y para el lado de la cordillera. Entonces él no había podido hacerse el viaje para elegirla y presentármela antes de la iglesia. La tomé como una atención por el mes de casada, porque dicen que da mala suerte recibir después de la fiesta, ni qué decir después de los 15 días en Mar del Plata. Me hice la idea de que aunque sea papá se acordó. Es que me sentía tan mal que hasta me había sentado a llorar encima de una torta de bosta. Porque Julio no se había acordado ni el día que era ni al día siguiente. 2 semanas que volvimos de Mar del Plata y andaba todo el tiempo por ahí con el capatazo el socio. Incluso me dijo que iba a tener que viajar pronto con él a la capital, justo cuando venía la época del mes para hacer los hijos. La reconocimos en cuanto asomó la cabeza por la ventanilla del vagón y le hicimos señas para que bajara. Tenía mi misma edad o unos años menos, 16 como poco, alta, igual que yo, pero más grandota. No muy morocha de piel, más clarita que el malacara de Julio, y eso que el caballo era casi beige y la mancha blanca entre los ojos le suavizaba el tono a la vista. Pero eso no quería decir que la india descendiera de una cautiva. Si fuera, tendría que tener ojos celestes y hablar inglés o francés, eso es regla, me dijo doña Esther cuando me aparecí con la mapucha a comprarle ballenitas. No me atreví a discutirle. La bisabuela de doña Esther había sido raptada por los indios y le había contado la experiencia a un escritor porteño, que había escrito un largo poema sobre el tema de las cautivas. Por eso, el ramo generales de Esther se llamaba Esther Berría, a despecho de su marido Jorge, que hubiera querido figurar en el cartel de la tafileteada. Lo cierto es que mi nueva adquisición, a pesar de ser bellecita, tenía pelo y los ojos negros que daban miedo. Al hello jaguario respondía con la misma cara de cordero degollado que al castellano. Por eso concluimos con Esther, que era una india desteñida y punto. Este es el comienzo de otro. Un cuento que ocurre en la época donde era posible tener de esclavo a un mapuche. O de empleadas. Sí. ¿No? Uh-huh. Bueno, hay anécdotas terribles que en relación a eso, si uno piensa en lo que hizo Roca con muchos de los indígenas que uh-huh. algunos terminaron en el Museo de La Plata, porque vos que sos de La Plata, sí, debes saber la historia de ese uh-huh. indígena cuyos restos los mapuches lograron recuperar mucho tiempo después, porque fue el ordenanza, luego de ser un guerrero, sí. Perdió hasta su dignidad, terminó de ordenanza del museo y terminó después convertido en pieza del museo. Lo exhibían como una suerte de muestra de lo que era el triunfo del blanco sobre los pueblos originarios. Afortunadamente eso se revirtió en nuestro país y bueno, a partir de la Constitución del 94 se reconocen los derechos de los pueblos originarios, cambiaron las épocas. Así y está es. Bueno este recorrido que haces vos en distintos momentos, cambiando el foco de la narración, según el caso, ¿no? ¿Qué otro texto vas a leer? Así es, te cuento una cosa nada más. Sí. No quiero adelantar el final, pero en este cuento la mapuche se puede vengar al final de su... Como corresponde. Por supuesto. Por supuesto. Bien, de su empleadora. Mm. Y surge a partir de una anécdota real que me contó Leopoldo Brizuela, uh-huh. Justamente de esto, ¿no? De una mujer en una estanciera a la que le regalaron para claro. como regalo de bodas una india. Tremendo. Bueno. En la época en que se decía india sin ningún problema, así no se es. Decía ni indígena, ni pueblo originario, ni nada, eran eran indias que se regalaban, como regalar camisetas, digamos. Bien. Bueno, y voy a leer ahora un fragmento de otro cuento, un fragmento corto también, que se llama El Otro Lado, y que aparece, bueno, ya van a ver. Probate el impermeable, me apuró el viejo. Voy a buscar una cosa que tengo para mostrarte. Se metió en la trastienda. Intenté calzarme el impermeable. Estaba tan entallado que no me cerraba, tuve que quedarme en camiseta. Vi en el espejo que por el frío se me marcaban un poco los pezones. Otra vez esa sensación como de hundirme en un merengue pegajoso. Respiré hondo y me lo puse. Ya tenía colocados los botones de peltre con un tipo de fantasía que creo alguna vez había visto en el costurero de mi abuela. Silvio salió con dos o tres cajas de medias cancán. En la sala de profesores hablamos mucho de medias. Como pasamos bastante tiempo paradas, nos convienen las de descanso. Son carísimas, pero hasta las de buena marca se corren enseguida. Sacó de una de las cajas una bolsita de plástico de medias de lycra edificada. Parecían bastante cualunques, tipo Cocotte o Magnetic. ¿Por qué no te lo probás con estas medias? Te va a lucir mejor. Me señaló un bañito del que salió olor a pis para que pasara a cambiarme. No se sentían mal las medias del viejo. Una raya vertical atravesaba mis rodillas y eso les daba un aire interesante. Pisé la tapa del inodoro y deslicé una tiza que había quedado en el bolsillo a lo largo de mi pierna izquierda. El viejo me hablaba desde el taburete. ¿Viste que son irrompibles, que no se corren? Las medias las tenía guardadas hacía años, me contó. Eran, según él, una de las muestras de las que había mandado a fabricar Art antes de morirse. Se las había robado unos días antes del infarto. Quizá el escritor se había infartado por culpa de ese robo, vaya uno a saber. Pero él no sentía culpa, tampoco Art había sido compasivo con Silvio. De todas formas, hasta el momento no había podido explotarlas porque tenía que vencer la patente. Las había guardado sin saber qué hacer con ellas. Ahora, se le ocurría, en una de esas a mí me interesaban. Eran como una obra de arte que se vendía de contrabando, dijo. Una especie de reliquia. Cuando salí a mirarme en el espejo, las mejillas púrpura, algunos mechones sobre la frente, vi que se me había saltado el primer botón. Me gustó ver la forma que tomaba mi escote. Creo que Silvio lo notó. Por suerte no te traje para que me arregles un vestido de terciopelo, le comenté. Me reí sola. Casi nunca se me ocurrían ese tipo de chistes. Quizá porque en los últimos años la literatura había dejado de interesarme. Silvio no se inmutó. Estaba claro que su historia era mucho mejor. Siguió hablando de galvanoplastia, de rosas de cobre, de problemas legales o ambientales que le habían impedido seguir. También habló de corporaciones de fabricantes de medias que durante todo ese tiempo, según él, lo habían boicoteado. El negocio es que las medias se corran. En el bañito, cuando me las saqué, se me rasgaron un poco la parte de la cintura. Las metí en el celofán para que no se notara. Aunque tuve la intención, no se las pude comprar. Me pedía un precio astronómico. Son una reliquia, repetía, una obra de arte. Le pagué los botones y el arreglo del impermeable. Como souvenir, me dejé las tizas en el bolsillo. Antes de irme, me acerqué a saludarlo. Posé sus labios con los míos, apenas, para probar cómo era. Su boca tenía sabor a viejo, o a muerto, pero me gustó. Bueno, esto es un... Otro relato de Carolina Brook, donde aparece la tiza, pero no de las maestras, sino de los sastres. Así es. ¿No? Y bueno, un poco vinculando este fragmento y el anterior que leíste, nos sirve para pensar en la canción que viene ahora de Gieco, que se llama Maestras de Jujuy, porque bueno, habla Gieco acá de las maestras y toda esa labor que hicieron en ese lugar, combatiendo el racismo, reivindicando los pueblos originarios, y con tizas o con medias, vaya uno a saber cómo fue lo que lo hicieron. La cosa es que Gieco escribió esta hermosa canción que se llama Maestras de Jujuy. Llanto en flor. las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad. Es una soledad llena de alegrías. Es como una flor que se abre en la piedra. Es la historia cercana a la memoria de de agua, molinos de viento, la molienda. Y bueno, ya para irnos despidiendo, Carolina, un fragmentito más. Bueno, voy a leer un fragmento de otro relato que se llama Morder el polvo. No había sido difícil encontrar quien la recibiera. Desde diciembre, la televisión europea se la pasaba mostrando clips de imágenes de su país en pleno derrumbe. Como si se tratara de una sesión de voyerismo, el conserje las escudriñaba en el televisor de su despacho. Al borde de una ruta de provincia, sobre una parrilla improvisada con dos piedras y un alambre tejido, un hombre canoso y otro pelado de bigotes asaban un animal doméstico, o al menos eso aclaraban los subtítulos. En un kiosco de golosinas del Gran Buenos Aires, un viejo se había parapetado con una escopeta de caza y miraba con recelo a todo el que se le cruzaba. Cerca de allí, el conductor de un camión, interceptado por un grupo de personas frente a un supermercado, les entregaba media res. En la puerta de un local de una cadena de comidas del centro de la capital, una mujer de unos 30 años se acomodaba con su hija de 2 en la fila que esperaba la salida de las bolsas de basura. Después, el clip se demoraba en una esquina del barrio de Almagro. Un grupo de jóvenes había colocado una puerta sobre 2 caballetes para instalar una mesa y sobre ella paquetes de fideos, cajas de salsa de tomates, botellas de aceite, tetrabrix de vino tinto. A pocos metros, habían encendido una fogata para cocinar. Algunos cartoneros dejaban sus carros a un costado y se acercaban a la fogata. 2 chicas transportaban una olla enorme repleta de agua. Detrás, difuminadas por el humo, se adivinaban algunas siluetas que pintaban con aerosol unas planchas de aglomerado que tapaban la fachada de un banco español. Por efecto del humo, todo parecía estar cubierto de una lámina de polvo. A Cecilia se le pasó por la cabeza la imagen de la chica del álbum de fotos. Salió de la residencia y volvió al patio delantero. La humedad del asiento de piedra le atravesó la columna vertebral. Bueno, Carolina Brook, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Gracias a vos. Hasta la próxima, Molienda.